Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Despierto en la mañana, siente frío el corazón. Solo veo en blanco y negro, no conozco el sol. Hoy es 14, ¿no? Uh-huh. Sí. De junio. Sí. Antes de ayer, el 12, el día miércoles. Se celebra en el mundo entero el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Siempre que hablamos, Oscar, sobre algún día marcado en el almanaque, como Día del Campo, Día de la Madre, Día de los Abuelos, Día del Mate, Día de lo que sea, siempre, por lo menos es mi manera de pensar, que uno podría muy liviana o vanamente decir, bueno, ¿qué importancia tiene que el 12 de junio sea el Día Mundial del contra el Trabajo Infantil? Yo creo que sí tiene importancia, sí, claro, porque es establecer un día en el almanaque en el cual todos, estamos casi de alguna manera obligados a pensar en esto, a hablar sobre esto, a leer artículos en los medios, a escuchar comentarios en los medios radiales o televisivos. Esto es algo que determinó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un desprendimiento de la Organización de las Naciones Unidas, lanzar este Día Mundial contra el Trabajo Infantil a partir del año 2002. ¿Para qué? Para lo que estamos diciendo, para concientizarnos un poco más acerca de la magnitud de este problema, porque es gigantesco el problema, Oscar, y aunar esfuerzos para de una buena vez erradicar esto, cosa que me atrevo a pensar que es imposible en el mundo tal como está armado hoy en día, ¿no? Las cifras son abrumadoras, Oscar. Hay unos aproximadamente 170 millones de niños y niñas en el mundo que son víctimas del trabajo infantil. Se dedican, esta enorme cantidad de niños, se dedican a trabajos que son o peligrosos o en los cuales son explotados. La explotación generalmente es a expensas de la salud de estos niños, a expensas de la educación y sobre todo a expensas de del desarrollo y del bienestar general de estos niños, ¿no? No van a la escuela, no tienen servicios de salud, los trabajos que hacen son insalubres, son peligrosos. Existe en todos los sectores, Oscar, y en todos los lugares de nuestro planeta. En realidad, desde luego que sí, con diferentes cifras, ¿no? Claro, claro. Pero de todos modos podría decir, porque esto es algo que nos toca a nosotros bastante de cerca, 7 de cada 10 niños, es decir, el 70% de ese enorme número que dije que llega aproximadamente a los 170 millones, el 70% del trabajo infantil se desarrolla en el ámbito o en el sector de la agricultura, claro, en los campos. ¿Sí? Hay más de 250 millones de niños que perdieron el derecho. Otra cifra abrumadora, alarmante: 7 millones y medio de niños entre 5 añitos, Oscar, y 14 se dedican al trabajo doméstico. ¿Vos me podés decir qué puede hacer un niño de 5 años? ¿Vos tenés cerca algún niño de 5 años? No, pero conozco No. Conozco, he conocido chicos de 5 años que no pueden hacer nada, no tienen responsabilidad, no deben tener. No tienen fuerza, tampoco. No tienen nada. Los trabajadores domésticos, uh-huh. este enorme uh-huh. Universo de trabajadores domésticos, se encuentran entre los más explotados, Oscar, sí. y los más maltratados, los niños, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Estos trabajadores infantiles domésticos, por un montón de razones, son los más explotados y los más maltratados. Primero por la discriminación que hay con respecto a ellos, ¿no? El trabajo doméstico es un trabajo discriminatorio. Sí. La exclusión de las leyes laborales en uh-huh. la mayoría de Obviamente, los lugares, claro. el aislamiento que estos trabajadores infantiles uh-huh. domésticos padecen porque viven dentro de ese lugar en el cual desarrollan su tarea, sí, sí. al margen de sí, otro. Fuera de todo, claro. Sí, que son claro. las 24 horas sí, prácticamente. Todo el tiempo. La falta de conocimiento de sus derechos, porque uh-huh. son tan pequeños que ¿qué derechos puede conocer un niño de 5, 6, 7 años? Le parece natural. Aparte. Obvio. La separación de su familia, uh-huh. porque son extraídos sí. de su ámbito familiar sí. e incluidos, insertados uh-huh. en una otra familia. Uh-huh. Y la dependencia casi absoluta del empleador, porque sí. es un niño. Sí, y los claro, niños necesita dependen, comer, necesita cambiarse. Necesita, sí, todo el tiempo. La mayor parte de los países han adoptado, y esto es cierto, leyes que prohíben uh-huh. o que imponen muy, muy severas restricciones y severas penas al empleo y al trabajo de los niños, pero acá viene el pero enorme, gigantesco, sí. más grande que todo este estudio, en gran medida no se han podido resolver estos temas, ¿no? Es un fenómeno, dicen la misma OIT, infinitamente complejo porque intervienen muchas cosas sociales, económicas, uh-huh. políticas. La palabra es espantosa, pero también deberíamos decir raciales. Sí, claro. Es tan complejo el fenómeno, el universo del trabajo infantil. Es tan complejo que según la OIT a eso se debe a que por más leyes que existan, por más severas imposiciones que existen en contra de esto, la desaparición es lenta uh-huh. o aparentemente podría hasta decirte que no existe. Uh-huh. Hay claro. que reconocerlo con todas uh-huh. las letras. Sí, sí. Los niños, el trabajo este de los niños le impide a los niños realizar la tarea por excelencia, que es la de un niño, Oscar. Claro. Hay una tarea, sí. que es el juego. Sí. Los niños tienen que jugar. Uh-huh. La infancia se define por el juego, sí. en realidad. Sí. ¿Y por qué es tan importantísimo el juego? Y estos niños que trabajan desde tan temprana edad están absolutamente privados de uh-huh. esto. Porque desarrollan destrezas los niños, destrezas sociales, sí, motoras, sí, claro, cognitivas. Claro. Se comportan casi, podríamos decir, como poetas porque están en un pleno uh-huh. proceso creativo. Uh-huh. Fantasía pura. Cuando un chico juega es fantasía creación, pura. Creación permanente. Sí, sí, sí. Todo un universo que tiene en la cabeza que arma él. Exactamente, exactamente. Reordenan las cosas, uh-huh. las cosas que ya existen, sí, sí, sí. las reordenan de otra manera que entonces les son mucho más gratas y uh-huh. los hacen felices. Claro, claro. Estimula de una manera enorme, inconmensurable la imaginación y la creatividad. Es uno de los medios de socialización más claros uh-huh. y más primarios uh-huh. que tenemos sí. en realidad. Sí. Todo esto a los niños que trabajan desde tan temprana edad se los priva. Claro. Se priva de esto claro. y por ende también se los priva de este desarrollo uh-huh. de todas estas destrezas sociales, cognitivas, motoras. Establecen a través del juego los primeros lazos de confianza también. Uh-huh, claro. Juegan con otros. Con otros chicos, claro. Entonces establecen la confianza con el otro, de seguridad en sí mismo. Uh-huh. Y son los primeros lazos de amistad. Claro. De reconocimiento del otro uh-huh. como un compañero para compartir esto Juegos. Que a mí me deleita claro, y claro. que es el juego. Nada de todo esto, estos niños que trabajan pueden disfrutar de ello. Uh-huh. Nada, uh-huh. absolutamente. Y ahora te paso algunos números, Oscar, que son. Y además tendríamos que insistentemente decir que cuando uno trae datos estadísticos o señala datos estadísticos, detrás de esos datos hay personas, claro, hay caras, claro. hay rostros, hay uh-huh. imágenes, hay niños, niños de carne y hueso, niños de carne y hueso. En términos absolutos, la Organización Internacional del Trabajo, la llamada OIT, dice que casi la mitad de esos 170 que te decía aproximadamente, casi la mitad del trabajo infantil se concentra en qué continente, en el África. Claro. Alrededor de 80 y tantos millones de niños africanos trabajan. 60 y tantos en Asia y en el Pacífico, en la innumerable cantidad de islas paradisíacas que hay en el Pacífico. Más de 60 millones de niños trabajan. Es un montón. En nuestras Américas, en nuestras Américas, en todas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, 10, 11 millones de niños trabajan. En los estados árabes es la menor cantidad, y esto a mí me ha sorprendido, apenas 1 millón de niños. Poco. Muy pocos. Y en Europa, en la vieja y culta Europa, cuna de toda la cultura occidental, y en el Asia Central, aproximadamente 6 millones de niños trabajan. Alarmante, para mí, alarmante todos estos números, porque, repito, detrás de estos números fríos hay niños, hay historias de vida, hay caritas, caritas. Que cualquiera que entre en la página que habla de estos temas, te quedas, las lágrimas que se te caen al ver esas caritas son las más tremendas, ¿no? El primer director de la OIT, que fue el señor a principios del siglo XX, Oscar, que fue el señor Albert Thomas, que era un político socialista francés, dijo esto que para mí es una síntesis perfecta. La explotación de la infancia constituye el principios del siglo XX, constituye el más espantoso e insoportable para el mal más espantoso e insoportable para el alma humana. El más espantoso de los males e insoportable de los males para el alma humana. Pero a pesar de ello, la erradicación de esto es prácticamente imposible. Claro, yo tengo alguna cosa que dijo Martín de Nicola. Él es coordinador de políticas de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente del Ministerio de Producción y Trabajo. Él dice: entendemos por trabajo infantil toda actividad económica o estrategia de supervivencia realizada por niños, sea o no remunerada. En la Argentina está penado para menores de 16, edad mínima de admisión al empleo, y tiene algunas condiciones para adolescentes de 16 y 17 encadenada en la, enmarcadas, perdón, en la ley 26.390, que también puede ser trabajo peligroso. Algunas de las cosas que dicen, hay, bueno, esto que decías vos, impacto en la salud, impacto en la seguridad del chico, y hay prejuicios. Que yo también escuché esto, yo también escuché eso. El trabajo favorece la maduración de los chicos. Ay, no. Se escucha decir, todavía se escucha decir esto. Últimamente que está bien, el presidente dijo algo de Bueno, ahí está. Que está bien que los chicos tengan dinero para sus gastos, que es mejor que un niño trabaje a que robe o se esté drogando. Esto también lo dicen. Y dice también esta persona, es igual de ilegal que un chico esté robando o que esté trabajando. En el campo está, bueno, está muy incorporado esto a nivel familiar y cultural, sobre todo porque los chicos cosechan, los tareferos, por ejemplo, que cosechan yerba mate. O están pidiendo, dice, o están pidiendo plata en el subte, es lo mismo. Lo están explotando igual. Y lo difícil también, no, y además dice, reconozcamos que cuando uno habla de que un niño es explotado, ¿por quién? Por un adulto. Sí, claro. Por siempre, un adulto. Siempre. Y otra cosa que decía de Nicola, que es difícil llegar a un momento a descubrir esto, porque lo tiene muy arraigado la familia pobre en general, viene de generaciones de esta costumbre de que los chicos salen a ayudar a la familia a trabajar para juntar plata para comer. Porque no les queda otra. No les queda otra, no, eso es pobreza, es explotación. Y entonces bueno, no van a la escuela, no juegan, no adquieren todos estos logros. Y después son adultos frustrados, que no llegaron a un nivel de educación, ni siquiera de formación física, porque no tienen la comida que necesitan. No, porque no adquieren destrezas de ningún tipo. Son generaciones perdidas. Así es, uh-huh. Así es. Bueno, hasta acá llegamos en esta primera hora, nos queda una hora más, no se vayan.